Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy, pero muy buenos días, amada Iglesia GEC. Muy bienvenidos a todos los hermanos que nos acompañan, a los amigos que quizás vienen por primera, segunda, tercera vez. También le damos la bienvenida a aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión también en esta mañana. Más que bienvenido en esta hora también. Alabado sea nuestro Señor. ¿Cuántos hemos percibido la presencia del Señor en este lugar? Amén. Dice la palabra que donde están dos o tres, ¿quién está? El Señor está en medio nuestro. Alabado sea Él. Declaramos que tenemos un Dios prodigioso, hacedor de maravillas, sorprendente. ¿Cómo no reconocerlo? Tenemos un día más para disfrutarlo. Dice la palabra también que es mejor estar un día en la casa de ¿quién? De Dios, que mil fuera de ellos. Y anhelo que este sea tu deseo también, de ya al llegar hasta aquí, de adorarlo al Señor, de buscarlo, que tu corazón y tu mente se sintonice con la palabra del Señor, podamos escucharla, entenderla y por sobre todo cuando salgamos de acá o mientras estamos aquí poder aplicarla también. Vamos a orar por esto, ¿sí? ¿Querés hacer una oración conmigo? Poné tu mano en el corazón y vamos a decirle, Señor, te pido en esta mañana que tú me hables, ya venís, Señor, hablándonos a través de las canciones, de letras tan hermosas donde hemos expresado una adoración genuina, lo hemos hecho en espíritu y en verdad, pero queremos también que tu palabra, Señor, en esta hora pueda llegar no solamente al intelecto, sino a nuestro corazón y que pueda ser transformada nuestra vida. Lo anhelamos en el bendito nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén, amén. Recordá, tené presente que este es un año para vivirlo lleno de la presencia de nuestro Dios, recordando que tenemos este Dios extraordinario que no deja de sorprendernos. Siempre y cuando, como venimos compartiendo desde el principio de año, si nos mantenemos unidos a Él. El profeta Nahum declara en su libro, en el libro que lleva su nombre, Nahum capítulo 1, versículo 7. Dice así, usted lo va a leer acá atrás. Dice, el Señor es... ¿Se anima a decirlo conmigo? ¿Fuerte? El Señor es... Oh, lo decimos más fuerte. ¿El Señor es? Claro que sí, que es bueno. Ay, muy bien. Dice que es refugio en tiempos difíciles, en tiempos de estrechez económica, en tiempos donde la salud no anda tan bien, en tiempos que vienen los achaques. El Señor es bueno en todo tiempo, aún cuando haya crisis en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, el Señor no deja de ser bueno. Dice, es refugio en tiempos difíciles y protector de los que acuden a Él. ¿A quién estás acudiendo? Mira alguno decirle, ¿a quién estás acudiendo? ¿A quién? Googleás en el Instagram, ¿a quién estás acudiendo? Dice a los que acuden en Él. En otra versión dice, fortaleza en el día de la angustia y la desesperación. ¿Vieron cuando está todo tranquilo, pero se empiezan a mover las cosas? Vienen los vientos, porque Jesús dijo, a los que creen, a los que confían y a los que no, les llegan las lluvias, les llegan las tormentas, pero los que están en Cristo permanecen firmes. Él está cerca y dice algo, Él conoce a los que confían en Él, aquellos que son fieles. Pero lo más maravilloso de este pasaje es que declara que tenemos un Dios bueno. Eso debe ser una realidad en nuestra vida, creerlo y vivirlo de esta manera. Y arrancamos febrero. ¿Cuánto les pareció enero? Muy largo, muy caluroso. Ay, levantan más manos, ¿no? Un enero que arrancó con todo, mucho calor. Esto para recargar baterías, ¿eh? Nos está probando ahí el Señor. Caluroso, para algunos fue largo, para algunos dice que lindo, pude disfrutar de las vacaciones. Otros dicen que bueno que llegó febrero porque ahora me toca a mí salir de vacaciones. Y bueno, todo el mundo feliz o los que pudieron salir más feliz que el resto. Y continuamos en febrero con esta serie que a mí tanto me gusta, me entusiasma, me apasiona. Como dice el banner, historias que inspiran hombres y mujeres alcanzando el carácter de Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerda de algún personaje de enero que hayamos compartido? Un tal Esaú que se comió el plato de lentejas. ¿Se acuerda de alguno más? Hablamos también de Jesús en una oportunidad. Pero quiero compartirles el título de esta mañana que tuve un poco de problemas a la hora de ponerle el título, ¿sí? Y usted lo va a leer acá atrás. El título es ¿De qué lado de la grieta está? Uy, alguno dice que va a hablar de política el pastor en esta mañana. ¿De qué lado de la grieta está? ¿De este lado o de este lado? Bueno, no se ofendan cuando dé el ejemplo porque ni nadie se cruce de lugar, pero ¿de qué lado de la grieta está? La maravillosa historia que vamos a compartir en este día, a diferencia de las que vinimos compartiendo en enero, y a pedido de algunas damas también, hoy vamos a compartir sobre una mujer, sobre una de estas dos. Usted después va a identificar quizás a cuál de las dos, pero vamos a compartir sobre una mujer que hizo algo maravillosamente osado, una hermosa transgresión para su época, por lo cual fue señalada, fue juzgada y fue encasillada. Es decir, que fue rotulada, etiquetada de una forma muy simplista por aquellos hombres que estaban en ese momento a su alrededor. Meditaba esta semana si yo alguna vez había sido señalado por alguien o por el entorno por hacer algo que estuviera bien, pero a los ojos de los demás no. No sé si alguna vez le pasó, estuvo haciendo algo que estaba bien, pero los demás no lo vieron como algo tan bueno, como una actitud altruista, sino que quizás vieron que usted lo hizo con otras motivaciones y fue señalado por esto. Y recordaba, miren que tengo memoria, cuando tenía unos 22 años. ¿Sí? Trabajaba en un supermercado de una cadena multinacional y tenía un atril muy parecido a este, que era de madera, y me encargaba de ver a aquellos que entraban al supermercado, que salían. Y llegó una mujer una mañana, la mujer estaba bastante impaciente, yo estaba de este lado, y la mujer estaba tan impaciente y se empezó a quejar porque no estaba una muñeca que ella quería. Y yo, sí, así como lo escucha, un juguete, me decía la muñeca estaba ahí y se quejaba del precio, que no estaba. Y yo trataba de atenderla, de ser cordial, y me acordé de expresar toda mi paciencia, mi amor, mi templanza, todo el fruto del Espíritu Santo lo puse con esa mujer. ¿Para qué? Buscaba que bajara el tono de voz, que no grite, que no se convierta en una discusión, pero sus quejas iban en aumento y yo trataba de tener toda mi docilidad y respeto. ¿Para qué? Para que eso no se desbordara. Pero era justamente lo que ella quería, que se desbordara la situación, porque mientras yo trataba de calmarla, un cómplice de ella pasaba con una tele de 29 pulgadas, de esas viejas, no de ahora que son planitas. Era un armatoste enorme, en un carrito, una caja enorme, iba saliendo por el costado. Mientras yo trataba de calmarla y decirle, bueno, va a haber una solución, el cómplice se iba por el costado. Uno puede decir casualidad, pero justo venían por otra puerta, venía el director de la tienda, el codirector de la tienda, los gerentes y sus secretarias viendo lo que estaba pasando. Se acercan y me preguntan, ¿y la tele que se salió? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Qué tele? Dije yo. Veo así, había una tele que iba con un hombre en un carrito. Lo último que me acuerdo, de la mujer ni noticia. El personal policial corriendo una tele por el supermercado, por el estacionamiento. La mujer desapareció. El televisor fue encontrado. Fue recuperado, como también fue dada una suspensión de un día. ¿Sí? Nadie valoró mi buena intención, nadie valoró uno de los principios de la empresa, que era que el cliente siempre tiene la razón y que hay que atenderlo cordialmente. Solo Dios supo en ese supermercado mis buenas intenciones. ¿Le ha pasado alguna vez, ¿sí?, de que usted haya querido hacer algo bueno, que intentó hacer algo que estuviera bien y que los demás lo vieran mal? Nadie valoró mi buena actitud, mi amabilidad con esa persona. La diferencia de mi historia con esta mujer que vamos a compartir es que la mujer no fue suspendida, ni tampoco se le pasó un televisor por el costado, sino que va a entregar mucho más que eso que yo casi pierdo. El Evangelio de Lucas nos relata una atrapante historia que tiene un mensaje tan profundo que solo volver a releerlos nos vamos a quedar asombrados. Vamos al pasaje. Lucas capítulo 7, versículos 37 al 50. Dice el pasaje, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Ya eso nos debe llamar la atención. Un fariseo, porque no se llevaban muy bien fariseos con Jesús, lo invita a cenar. Así que Jesús fue muy gentilmente a su casa y se sentó. En realidad no se sentó porque no había sillas como en este tiempo, altas y una mesa alta, sino que las mesas eran de patas muy cortitas, así que lo que hizo Jesús fue recostarse. La costumbre de esa época era poner la mano en un costado, apoyar el codo y el cuerpo inclinado hacia atrás, casi le diría como acostado, con los pies hacia atrás. Así que mientras él apoyaba el brazo, los convidados a la mesa comían con la mano derecha. Dice el versículo 37, mientras ellos comían y compartían la mesa, cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí. Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, dice, se arrodilló detrás de él, acuérdense, no era una silla, él estaba recostado, los pies daban hacia atrás, así que ella se puso detrás. Y dice, con sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. En ese tiempo, ahora las mujeres andan con el pelo suelto, pero en ese tiempo las mujeres debían ir con el cabello atado. Y esa mujer no le importó el protocolo, sino que lloraba y con sus lágrimas lavaba los pies y con sus cabellos lo usaba de toalla. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Cuando el fariseo, un tal Simón, que lo había invitado, vio esto, dijo para sí. Es decir, no lo expresó verbalmente, lo pensó, dijo, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y el fariseo, como todos, adelante, maestro, respondió, muy seguro, como solían ser exteriormente. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a la otra. 500 piezas de plata en ese momento era una moneda, no era el dólar, no era el peso, no era el austral, sino que se llamaba denario. Una pieza de plata o un denario era el trabajo de un día, de un jornalero. Así que estamos hablando que uno le debía 500 días de trabajo, aproximadamente un año y medio de trabajo. Mientras que el otro le debía ¿cuánto? El 10%. 50 monedas de plata. Era el trabajo más o menos de un mes y medio. Así que uno debía un año y medio, el otro debía un mes y medio. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero. Ni el que le debía un año y medio, ni el de un mes y medio. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y le canceló la deuda. Jesús le preguntó a este fariseo, ¿quién crees que lo amó más, Simón? Simón contestó, le costó un poco, ¿no? Supongo, me parece, pienso, dice otras versiones, que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, contestó Jesús. Has juzgado correctamente, dice en otra versión. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada, aquella que Simón estaba juzgando. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y también los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Pero ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. En otra versión dice, al que se le perdona mucho, ama mucho. Al que se le perdona poco, ama poco. Mi pregunta en esta mañana, ¿cuánto ama usted? ¿De qué lado está? ¿De los que ama mucho? Bueno, o de los que ama poco. No, esto es solamente un ejemplo, nadie se cruce, como dije hoy. ¿De qué lado de la grieta está? Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los hombres que estaban alrededor de la mesa se miraron entre sí y se decían, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Ninguno reconoció que era Dios el que estaba ahí, 100% Dios, 100% hombre, Jesucristo. Y Jesús le dice a la mujer, y va más allá Jesús, tu fe te ha salvado. Ve, como le dice, en paz. Ni siquiera, les quiero decir en esta mañana, ni siquiera se sabe el nombre de esta mujer. Aunque algunos lo relacionan con una historia que también se cuenta en los otros evangelios, ¿sí? Pero no tiene que ver con esta historia. Solo se sabe que era una mujer de mala vida, o como dicen otras versiones, una pecadora. Así de cruda es la descripción de Lucas en el relato. Probablemente esta mujer entregaba su cuerpo a cambio de dinero, por eso era una mujer que era señalada. También podríamos afirmar que era una mujer quebrada interiormente, para nada orgullosa de su presente, solitaria, como decía recién, señalada por la sociedad de aquel entonces, seguramente discriminada, con pocas o ninguna amiga, con miradas acusadoras por todos lados. Y un dato no menor que dice el pasaje, es que ella era de aquella ciudad. Todos la conocían muy, pero muy bien. Como el relato del principio, nadie vio como yo mi esfuerzo por tratar bien a esta persona. Lo que vemos primeramente son los errores que cometemos. Y fue lo primero que me vinieron a preguntar, ¿cómo salió ese televisor de ahí? En algún momento, esta mujer se entera de que Jesús es invitado a la casa de este fariseo. Y como decía al principio, los fariseos y Jesús no se llevaban muy bien. Por eso no podemos saber cuáles eran realmente las motivaciones de ese encuentro. Porque si usted lee la versión 60, dice que el fariseo le rogó, le insistió que viniera a su casa. Pero después vemos por el relato que no fue tan cordial cuando llegó a la casa. Por lo menos incumplió en tres costumbres habituales de esa época, que a ningún anfitrión le debía faltar. Quizás este fariseo lo invitó, como hicieron otros fariseos, a una charla para ponerlo a prueba, para exponer a Jesús en alguna contradicción, para probarlo y, como decimos, hacerlo pisar el palito para luego difamarlo. O quizás sus intenciones eran otras. Piénselo después en su casa. Piénselo. ¿Por qué razón este hombre lo invitó a Jesús? Quizás para jactarse y presumir de tener al maestro más cool de ese momento, ¿sí? El maestro más fresco en compartir la palabra, con una buena estética, con una actitud atrayente, con una apariencia y un estilo digno de imitar. Entonces vamos a traer a este predicador a casa, porque donde Jesús hablaba, donde Jesús se reunía, montones de personas estaban a su alrededor. Quizás este hombre quiso jactarse y presumir y lo trajo a su casa. Pero también podría ser que tenía la mejor de las intenciones. Quizás lo invitó porque realmente estaba espiritualmente interesado en las enseñanzas de Jesús. Quizás había un genuino deseo de conocerlo más profundamente. ¿Usted cuál piensa que habrá sido? Bueno, después me lo dice, después de la reunión. Lo cierto es que el encuentro ocurre y si había un lugar donde esa mujer iba a ser mal vista, era en la casa de un fariseo. Aunque la cultura y las costumbres de esa época permitía que cualquiera pudiera entrar a la casa de un fariseo cuando hacía un tipo de reuniones como esta, esa mujer se animó a ir hasta su casa. Y contra todo pronóstico, la muy valiente, sin invitación previa, se hizo presente en aquel lugar. ¿Y cómo lo hizo? No sin nada en sus manos. trajo un costoso frasco de alabastro que contenía un perfume exquisito. Algunos historiadores coinciden en que el recipiente era casi tan valioso como el perfume que contenía. Así que no era algo así nomás lo que vino a ofrecer esa mujer. Su osadía no pasó desapercibida ni para los que estaban alrededor de la mesa, ni para Jesús. Inmediatamente dice que al llegar se arrodilló detrás de él y sus lágrimas no cesaron de mojar sus pies mientras lo secaba con sus cabellos. Luego de esto, lo sigue besando y lo sigue perfumando. Si algo me devuelve esta imagen del pasaje, es la de una mujer que pudo ver lo que otros no. Lo que vio esta mujer es una revelación maravillosa. Pudo ver más allá que un simple carpintero, pudo ver más allá que un buen predicador, pudo ver más allá que un gran maestro. Fue la única que pudo reconocer que era el Verbo hecho carne que estaba sentado a la mesa. Fue la única que pudo darse cuenta que estaba Dios mismo sentado en la mesa. Era Dios, era el Hijo de Dios. Dios estaba presente en aquella casa y nadie se había dado cuenta. Porque si se hubieran dado cuenta, hubieran tomado la misma actitud, la misma decisión que esta mujer. Semejante revelación fue acompañada de una profunda demostración de adoración. Porque adoración no es solamente cantar. A veces lo resumimos la adoración en cantar. La adoración de ella fue humillarse, fue lavar sus pies, fue inclinarse en adoración. El fariseo, con su legalismo, con sus prejuicios a flor de piel, se está perdiendo la experiencia. Aquel que invitó a Jesús se está perdiendo de quién está ahí. Una mujer que nadie conoce se da cuenta que está el Maestro, que está el Señor. Él no puede reconocerlo, solo lo ve con ojos naturales. Y mi pregunta es, ¿cómo estamos viendo? Dijimos que es un año para estar llenos de la presencia de Dios. ¿Cómo estamos mirando? ¿Cómo estamos leyendo la palabra? ¿Nos estamos perdiendo que es Dios hablándonos? Cada vez que venimos a un culto, ¿cómo venimos? ¿Con qué entusiasmo de escuchar la palabra del Señor? Pero también ofrecerle adoración. Esta mujer, este hombre se estaba perdiendo la experiencia. Solo ve con ojos naturales. Ve a una mujer de fama cuestionable cerca de un hombre que profesa santidad. ¿Qué dijo él? Si este fuera realmente profeta, sabría quién la está tocando. ¿Quién lo está tocando? A Simón le incomoda la situación, no está cómodo con lo que está viendo. Hasta ese momento estaba comiendo bien, charlaba con Jesús, pero cuando llega esta mujer lo incomoda, lo saca de foco. Entonces empieza a pensar, este hombre profesa santidad, pero a él le fastidia demasiado lo que está viendo. No se anima a expresarlo para mostrar cierta cordialidad de parte de él con su invitado. Por eso no dice lo que piensa, pero lo piensa para sus adentros. Condena lo que está viendo. Simón se dice a sí mismo, si realmente este Jesús fuera tan espiritual como dice, sabría qué clase de mujer es esta. Pero Jesús lo va a sorprender. Porque no se requería ser un gran profeta para saber qué clase de mujer era. Solo con mirar la cara de los que estaban presentes, la cara de los religiosos, la cara de Simón mismo, se daría cuenta que la persona que entró, algo había en ella. Cualquiera de los invitados también podrían habérselo dicho, quién era esa mujer. Pero lo que iba a revelar la divinidad de Jesús es la omnisciencia de Jesús, saber lo que Simón estaba pensando. Y no solamente que lo supo, sino que lo expuso los pensamientos que había en su cabeza. Pero la revelación de Jesús fue más allá de la omnisciencia, no solo como profeta, ya que podía saber lo que Simón pensaba, pero también afirmó delante de todos algo que solamente Dios podía hacer, que era perdonar pecados. Todos se quedaron asombrados cuando él le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero Jesús fue más allá todavía en revelar su divinidad y dijo, tu fe te ha salvado. Mujer, ve en paz. Amén. Todos los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos esa seguridad de aquella mujer. Jesús le dice, vete en paz. Y la única paz genuina, verdadera y duradera es la que Él puede darnos. Es el sabernos perdonados por Él. La pregunta en esta mañana para todos los que están aquí presentes, para los que escuchan la transmisión, ¿de qué lado de la grieta estás? ¿Del lado de Simón o del lado de la mujer que se arrodilló delante de Jesús? Yo quiero invitarlos por un minuto a que usted pueda sentarse a la mesa de Simón, a la mesa de Simón el fariseo, y observar por lo menos que hay dos tipos de personas, uno de cada lado de la grieta. Vamos a ver, en primer lugar, están los que se consideran justos como Simón. Están de este lado. Bueno, pues ahora están de este lado. Después por ahí los paso para este lado. Están los que se consideran justos como Simón. Mi pregunta es, si yo hubiera estado en aquella mesa, si yo hubiera estado presente ahí sentado alrededor de Jesús, ¿hubiera sido como Simón o hubiera sido como aquella mujer? ¿Qué actitud me hubiera caracterizado? Piénselo usted, ¿cuál le hubiera caracterizado? ¿La de arrodillarse o la de juzgar? ¿La de buscar gracia o la de conformarme con lo que tengo? Porque eso demostró Simón, se conformaba con lo que tenía. ¿Usted de qué lado estaría? ¿De este o de este lado de la grieta? Simón es un hombre que se considera tan justo al punto de ponerse a condenar, una locura, al punto de ponerse a condenar a Jesús. ¿Por qué? Porque según él no se, Jesús no se está dando cuenta de quién es esa mujer que lo está tocando. Y no solamente que se pone en juez de Jesús, se pone en juez de la mujer, hablando y criticando la elección de vida que ella tiene. La mayoría de los fariseos, y Simón no era la excepción, eran expertos en detectar los errores de otros, los pecados de otros, pero no estaban conscientes del pecado que estaba en sus vidas. Mi pregunta es, ¿cuántos Simones y cuántas Simonas hay en las congregaciones? Personas, hermanos que se creen justos o se creen justas porque quizás tienen mucho conocimiento de la religión, de la denominación, quizás se creen muy justos porque saben los horarios de los cultos, porque saben dónde están los libros de la Biblia, cómo se dividen, dicen Génesis, los libros históricos, los libros proféticos, de doctrina. Se jactan de tener una herencia de fe. Mis papás son cristianos, mis abuelos eran cristianos. Se jactan algunos, aunque usted no crea, con comer con algún pastor o algún líder reconocido del país o de la zona, y están orgullosos con eso. O se creen justos por tener una vida tranquila. Saben que cometen errores como todos, porque me imagino que en el fondo Simón sabía que a veces erraba el blanco, que no hacía todo bien. Pero no tan grave, no lo consideran tan grave como los que cometen otros. Les permite esta actitud, esta forma de pensar, esta forma de sentir, sentarse de este lado de la grieta, sentarse de este lado de la mesa, del lado de lo que yo llamo del lado del dedito, del lado de aquellos que pueden señalar. Y esto les hace pensar, muchas veces creer, que no necesitan tanta gracia. ¿Cuántas veces hemos pensado que no necesitamos tanta gracia, ni misericordia, ni perdón como lo necesitan otros? Grave error. En su propia justicia, o es su propia justicia la que los condena. Es nuestra propia justicia la que nos termina condenando. Y aquí va la frase que usted debe recordar. Luché que esta frase, en ponerla como título del mensaje, pero ganó la grieta. Escúchela bien, si usted la nota, pero guárdeselo en su corazón. Podemos estar tan cerca de Jesús y a la vez tan lejos. ¿Escuchó bien? Podemos estar tan cerca de Jesús como estuvo Simón, pero a la vez tan lejos en su corazón. Podemos estar tan cerca como estuvo esta mujer y aprovechar de estar en la presencia del Señor. Los Simones pueden estar tan cerca de Jesús como para tenerlo como un invitado ocasional. Y la pregunta es si Jesús es un invitado ocasional a nuestra vida de vez en cuando. Está cerca, pero no tan cerca como para rendir nuestra vida. Venimos, asistimos a los cultos, pero que Jesús no me pida entregar nada. No quiero. Lo puedo tener tan cerca como para invitarlo a cenar, como hizo Simón, y darle un poquito de lo que uno tiene. Y te doy esto, y te doy mi servicio, y te doy mi asistencia de vez en cuando, pero hasta ahí. No tanto como para ser osado, no tanto como para incomodarme, no tanto como para darlo todo. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Si Jesús sabe que Simón, de qué lado Simón estaba de la grieta. Sabía que él se creía justo, sabía que él se sentía no necesitado de ese perdón. Entonces le comparte esta parábola que leímos hace un momento. Dos deudores, el primero le debía 10 veces más, el segundo le debía 10 veces menos, el 10%, pero ambos no podían pagarla. No importa si son 10 pecados, 100 pecados, 1000 pecados de uno, 10 pecados del otro, ninguno podía pagarla. Sin embargo, el acreedor que representa a nuestro Dios, ese Dios que dijimos al principio que es bueno, no hace ninguna diferencia con respecto a la deuda, ni con respecto al hecho de que ambos no podían pagarlo. Perdona la deuda de ambos. Y dice el pasaje, amablemente, no fue de mala manera, no fue con una mala actitud, sabiendo claramente que ninguno de ellos podría pagar su deuda. La pregunta que Jesús le hace es, ¿quién crees, Simón, que realmente amó más? ¿El que debía 500, el que debía 1 año y medio o el que debía 1 mes y medio? Y muy a regañadientes Simón expresa, supongo, pienso, creo, porque estaban todos mirándolo, era una señal de debilidad que reconozca lo que Jesús está diciendo, pero también porque el Espíritu Santo seguramente ya está obrando en ese fariseo y no va a decir abiertamente, es este. Supongo, creo, que al que se le perdonó más. Jesús a continuación resalta entonces la descortesía en el trato del fariseo. 3 cosas que no hizo. Normas culturales de aquel tiempo. Esas normas las cumplía hasta el anfitrión más novato de todos. Agua para lavarse los pies polvorientos. Alguien debía haberse ofrecido en esa casa. Usaban al sirviente más bajo en el rango para lavar los pies. Y Simón seguramente contaba con uno de ellos y no lo hizo. Un saludo con un beso. Esta es una forma afectuosa de recibir a una persona. Nosotros lo seguimos practicando, incluso durante el culto, un ósculo santo, dice en el Nuevo Testamento, debemos darnos un beso de amor, de confraternidad. Ni siquiera eso le había ofrecido el fariseo. Y derramar un poco de aceite de oliva en la cabeza también era una costumbre de recibir bien a un invitado. De las 3, podemos decir que la segunda se sigue practicando en nuestra iglesia. Simón no las realizó. Su reconocimiento, su adoración y su demostración de amor fueron casi nulas teniendo a Jesús enfrente, teniendo al Verbo hecho carne, a Dios mismo delante de él. No hizo ninguna de esas. Usted dice, ni siquiera un beso, ni siquiera lavarle los pies. Recuerden cómo termina los evangelios. Jesús lavando los pies de sus discípulos. Tenga muy en cuenta que podemos estar tan cerca de Jesús como Simón y a la vez tan lejos. Podemos estar en las reuniones, podemos estar en nuestra casa, pero nuestro corazón lejos de Jesús. Si queremos vivir un año lleno de bendiciones, lleno de la presencia del Señor, acerca tu corazón a Jesús, hacelo uno con Él. Usted decide en esta mañana, usted decide en este tiempo hacer de Jesús un invitado más a su vida o el único Señor de su vida. Amén. Usted lo decide. Vamos al segundo lugar, el otro lado de la grieta. Están los que buscan la gracia de Dios, como aquella mujer. Ella estaba de este lado de la grieta, vino a postrarse delante de Jesús, reconoció su condición, una situación de pecado y de necesidad de perdón. ¿Cómo está su corazón en este tiempo? Reconocemos que necesitamos de Dios, debemos estar hambrientos de la presencia de Dios. Aquella mujer se dijo, no tengo nada. Se presentó ahí y dijo, no tengo nada, mi vida es nada. Fui y soy señalada, soy criticada, juzgada. Seguramente esta mujer no sabía mucho de la Biblia, ni siquiera el 10% de lo que un fariseo conocía, ni de buenos modales, no tiene una buena ética, una buena moral, todo lo contrario. Pero lo único que tiene, se lo quiere dar. Lo único que tiene, se lo quiere dar. Su entrega, su vida, su amor y una profunda adoración. Una profunda adoración. Ella no sabe muchas cosas, pero una cosa sí sabe. Escuche bien en esta mañana. Una cosa es la que sabe y la tiene muy clara. Sabe quién es Jesús y que en Jesús lo tiene todo. Muchas gracias. Ella sabe que en Jesús lo tiene todo. Mira a alguno y decirle, en Jesús lo tenés todo. Lo único que tiene se lo quiere dar. Su vida, su adoración, su reconocimiento. Al mirarla, me emociona que al mirarla Jesús no ve a una pecadora, no vio una pecadora como lo estaba viendo Simón o el resto. Vio verdaderamente una adoradora que adoraba en espíritu y en verdad. Jesús no vio a una mujer desubicada. Jesús vio a una mujer de rodillas. Jesús está viendo una mujer postrada. Jesús no vio una mujer quebrantando leyes, los protocolos que se esperaban de esa época. ¿Cómo una mujer lavando los pies? ¿Quién la mandó? ¿Quién la eligió? No está dentro de los parámetros y de lo que se hace. No es la costumbre de esta época. Jesús no está viendo que alguien está quebrantando leyes, sino que vio una mujer queriendo agradarlo, queriendo agasajarlo, queriendo honrarlo. Una mujer que le muestra respeto y adoración a Dios. Jesús no miró sus formas, Jesús miró su corazón. Jesús miró su corazón. Podemos ver claramente que adoración es más que palabras, adoración es más que cantar. Porque vemos en el relato que la mujer no dijo ni una sola palabra, solo lloraba, solo ungía con aceite y solo besaba los pies de su Señor. Sus acciones fueron más que elocuentes. Acerca de un corazón arrepentido y buscando perdón. Lo que ella hizo no fue algo casual, no es que se encontró, fue algo premeditado. Ella, antes de ir a esa casa, preparó ese perfume para honrar a Dios. Ella vino preparada para expresar su amor a Jesús. En su servicio se puede ver que había humildad, devoción, pero también un gran valor, un gran coraje para presentarse delante de todos ellos que podían acusarla. Nos habla, no con palabras, esta mujer nos habla con sus lágrimas. Y esas lágrimas son entendidas por Jesús. Esas lágrimas expresan ese arrepentimiento, pero también expresan su gratitud. Ella besa repetidamente sus pies y los unge con perfume. No lo unge con el aceite de oliva que era común ofrecerle a los invitados. Ella va un paso mucho más allá y le da del perfume más exquisito que ella tenía y quizás el más exquisito que había en la ciudad. Esta mujer lo dio todo. Está del otro lado de la grieta. De los que dan poquito, de los que vienen solo a escuchar, de los que son seguidores. Esta mujer es una discípula del Señor, una mujer dispuesta a darlo todo, dejó los prejuicios. Y el pasaje revela con cuánta desesperación busca el perdón de Dios. Jesús lo deja claro, que al que se le perdona más, se ama más. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿el Señor te ha perdonado poco? ¿El Señor te ha perdonado mucho? Si nos ha perdonado mucho, mucho debemos amarle, mucho debemos amarle. Tenemos un Dios bueno, un Dios que perdona. Yo quiero decirte en esta mañana, quizás a alguien dice, mis pecados son muchos. Y venir al Señor, yo conocí a un Dios que me señala, que me juzga. Todavía no soy tan bueno para acercarme a Jesús. Y quiero decirte en esta mañana, dispone tu corazón como esa mujer. Entregate rendite a Él. Y aunque hayan sido muchos tus errores, porque Jesús no pasó por alto, le dijo a Simón, esta mujer tiene muchos pecados, pero han sido perdonados. Terminó diciéndole, tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Eres una mujer salva. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta mañana. Hoy es un día para tomar decisiones. Hoy es un día para definirnos de qué lado vamos a estar en este año, de qué lado de la grieta, si de este lado de los que nos conformamos, cómo estamos, así está bien. Tenemos a un Jesús a nuestra medida, un invitado, un convidado de vez en cuando. Tenemos una religión. Tenemos compromisos. Pero nos está faltando tener una relación. Nos está faltando intimidad. Hoy es día de entrega, hoy es día de arrepentimiento genuino. Hoy es día de amar y darlo todo. Es una decisión que debemos tomar. Si en esta mañana decidís y decís, Señor, quiero darte todo. No quiero guardarme nada. Quiero sacar lo mejor que tengo. Ese perfume, mi vida, porque quiero el vino nuevo, ese que viene de vos. El vino nuevo se derrama en odres nuevos. Quizás en esta mañana querés decirle al Señor, Señor, haz de mí un odre nuevo. Quiero tu vino. Levanta tu mano, quiero orar por vos en esta mañana. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos aquellos que en esta mañana dice, quiero ese vino nuevo, quiero esa nueva relación con Dios. Quiero que Dios perdone mis pecados. Quizás en este tiempo me costó acercarme, buscar a Dios, pero hoy quiero ese perdón. Me arrepiento, decido buscarle, amarle. Quizás creí que adorar era venir de vez en cuando, cantar alguna canción, pero hoy entiendo que es darme mi vida completamente, dar todo lo que tengo. Y quizás me cueste. Y quizás en tu casa sea difícil adorar al Señor, en tu trabajo, en el lugar donde estudias. Pero hoy decidí ser un hombre osado, una mujer osada, una mujer valiente, un hombre valiente, dispuesto a darlo todo. Ya no más de los que señalan los errores de otros. Ya no más de los que se conforman con un poquito, un domingo, un miércoles, sino una relación diaria. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te pido bendigas a tu iglesia en esta hora. Señor, a todos aquellos que han decidido, han levantado su mano en señal de una búsqueda íntima, personal, de entrega, de rendición. Señor, aquellos que levantan su mano y dicen, ya no quiero estar más del lado de la grieta, de ser un Simón más, aquel que juzga, que se considera tan justo, sino de aquellos que nos arrepentimos, que vamos delante de tu presencia, de aquellos que nos rendimos en adoración genuina y real. Papá, gracias en esta mañana por reconocer que tú nos amas, que eres bueno, que nos perdonas y que hoy podemos salir de este lugar. Con paz, la paz que es verdadera, que es genuina, que es duradera, la paz que solamente tú puedes dar. Señor, te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Familia, a disfrutar de la paz que Dios te da. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.